Cuarentena con la Minga. Se cumple un nuevo aniversario del femicidio de la joven catamarqueña, asesinada a los 17 años, el 8 de septiembre de 1990. Para charlar de ella y, bueno, después de media vida que vivimos, los que somos contemporáneos con ella, tenemos el agrado de charlar con una de sus ex compañeras. Ella es Mónica Barrios. Hola Mónica, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Mónica, ¿por dónde andás en este momento? Yo estoy en Villa Carlos Paz, trabajo y vivo acá. ¿Te viniste allá de Catamarca hace muchos años? Y hace 17 años ya. ¿Pudiste dejar atrás algo de lo que pasó? ¿Te lo trajiste todo para Córdoba? ¿Lo tenés dentro de tu corazón? ¿Cómo lo llevas? Y mira, es muy difícil dejar atrás una situación así que la verdad que siempre lo voy a tener en mi corazón y en mis recuerdos, al igual que todas mis compañeras. Te cuento que en estos momentos ellas están sabiendo que estoy hablando con ustedes y les compartí lo que ustedes me dijeron y la verdad que es un día muy especial para todas nosotras. Yo sigo en contacto con mis ex compañeras, tenemos un grupo y esa es la forma de acortar la distancia, ¿no? Así que, bueno, la verdad que es un día especial. Sí, yo estoy grabando la entrevista, después te voy a mandar el link para que lo compartas con ella. Bueno, dale, gracias. La idea primaria era tratar de hablar con Ada, pero no puedo, no sé, el año pasado hice una entrevista con respecto a esto, no la pude terminar, y bueno, prefiero hablar otro día y no justo este, prefería hablar con vos, que sos más contemporánea, tenés mi misma edad, hemos vivido prácticamente lo mismo en cuanto a vivencias de la edad, y por ahí hablar con la madre de ella, con la madre de Sole, como le dicen ustedes, hubiese sido muy difícil y hubiese sido una nota que hubiese sido carente de muchísimas cosas y por ahí más emotiva que lo común. Pero bueno, con vos es diferente, me puedo desenvolver diferente. Yo soy un comunicador social, popular, no soy un periodista. Entonces, lo mío es más una charla. Está bien. Mónica, bueno, de todo esto que fue pasando, ¿de qué te gustaría que hablemos? ¿De hablar de ella antes de estos 17 años, lo que compartiste vos, escuela secundaria? Sí. Bueno, nosotros, como para darte un pantallazo, fuimos compañeras los 5 años de secundario, porque antes eran 5 años, sí. Ahora se agregó un año más. Pero ella venía de otra escuela, ingresamos, yo ya estaba en el Colegio del Carmen y San José, así se llama actualmente también el colegio, y ella ingresa de otra escuela en el primer año en el colegio. Y bueno, fuimos compañeras los 5 años del secundario, quinto año A, bachiller, así era nuestro curso, y bueno, y ahí compartimos como todo adolescente, ¿no? Todas las etapas estas del crecimiento, de los primeros novios y cosas que uno le pasan en el secundario, los bailes, los encuentros, los días de mate, tardes de guitarra, porque la verdad que era un grupo muy lindo nuestro quinto año A. Y siempre estábamos en contacto y organizando cosas. Éramos 34 compañeras, después quedamos 33 cuando falleció Sole. Y bueno, y ese quinto año, imagínate, el último año del curso, todas con 17 años. Ella cumplía el 12 de septiembre los 18 años. Claro. O sea que ella estaría cumpliendo en los próximos días, años. Y lamentablemente, unos días antes de cumplir sus 18 años, fue asesinada. Así que imagínate, ¿no? Todo muy muy feo, porque nosotras estábamos planificando juntarnos para festejar el cumpleaños de ella, y después se desencadenó todo esto tan terrible. Repetime, ¿cuál era el colegio a donde asistían ustedes? Era el colegio del Carmen y San José. Del Carmen y San José. Es un colegio cristiano. Sí, sí, exactamente. Sí, es de hermanas de la congregación de la Virgen del Carmen. O sea, es un colegio que actualmente sigue, tiene muchísimos años en Catamarca. Queda a 2 o 3 cuadras de la Plaza Central de Catamarca. Así que está en el centro, en la ubicación central, en el centro. Y ahí es en donde Marta Peloni también empieza a tener relación con ustedes, dentro de, claro, de lo que vendría a ser la parte escolar, no la, sí, parte extraescolar, o también. Mira, la hermana Marta, nosotros estábamos en tercer año del secundario, entre 14 y 15 años ya teníamos todas, y ella entra como catequista en el Colegio del Carmen. Sí. Y después, no recuerdo bien si se jubila una monja o no sé bien cómo fue que ella después asume como rectora. Ajá. Que fue cuando pasó, ella era rectora en ese momento cuando pasó lo de Sole, sí, que es la directora, digamos así. Y, o sea que la hermana Marta, nosotros nos conocía mucho porque ya venía relacionándose con nuestro curso porque era nuestra catequista. Así que imagínate, y días anteriores, en agosto, los últimos días de agosto, tuvimos un encuentro espiritual y estaba la hermana Marta con nosotras y hablaba muchísimo con nosotras. O sea que sí, era muy especial la relación. ¿Qué recuerdo tenés de Sole en esa adolescencia, que me imagino que debe haber sido revoltosa, porque nosotros en esa época, al salir de la dictadura, teníamos como un libertinaje medio raro que ahora parecería muy naif, pero que verdaderamente para nosotros era una rebelión total? Éramos todos Che Guevara en ese momento. Sí, uno tenía la justicia en la cabeza todo el tiempo, y yo creo que eso también, ¿no?, nos empujó a buscar esta justicia por tremenda situación que estábamos pasando, ¿no? De no, que nosotros lo primero que pensamos es no olvidar, que nadie se olvidara de Sole. Y es increíble, ¿no? Ya 31 años, porque sí, si no hago mal las cuentas, sí, 31 años ya, y es real, ¿eh? No, sigue en las noticias, se la sigue recordando. Y sí, una adolescencia súper revolucionaria, sí, es verdad, sí, tal cual. ¿Y qué recuerdo tenés de ella en cuanto a lo cotidiano, cuando se veían fuera del colegio? ¿Era una chica alegre, extrovertida, introvertida? ¿Cómo la veías vos? No, Sol era bastante, muy alegre y con carácter. La verdad que nosotros teníamos en ese momento una materia, y mira cómo son las cosas, ¿no?, que todo esto fue muy muy cerca a lo que le pasa a ella con su muerte. Teníamos una materia que era instrucción cívica en aquel momento. Sí. Y estábamos hablando de la dichosa pena de muerte que estábamos hablando ahí en ese día. Sí. Y ella fue una de las que dijo, a ver, si a mí me matan un hijo y yo no sé qué hago, porque encima con esto de que teníamos la formación en religiosa, era como que no, sí, no se puede quitar la vida a nadie, pero ella, me acuerdo que lo dijo clarito, a mí me matan un hijo y yo no sé qué hago. Yo quisiera justicia, saber quién fue y que vaya a la cárcel. Cosas así, ¿viste? Ella era muy... tenía carácter en eso, sí, de decir las cosas, no se callaba. Y a la vez, muy respetuosa también, ¿eh? Una chica bastante sana, Soledad era... muy muy muy humana también, porque ayudaba mucho a su mamá a cuidar a sus hermanos, bueno, muy preocupada por su familia, por ayudar a su madre con sus hermanitas, que tenía unas mellizas, ahora ya son todas grandes, pero no una adolescente muy bien, muy empática. Y llegando a ese día hace 31 años, ¿qué se sabía de lo que pasaba con esta locura política de los hijos del poder en Catamarca? ¿Ustedes tenían alguna idea de que había grupos de personas que captaban a las chicas para llevarlas a fiestas? Vos sabés que había rumores, porque también en aquel entonces había habido un caso de una chica, pero se tapaba mucho, ¿sabes? No era como, era como que nadie se animaba, porque aparte, imagínate, mucho tiempo estuvo y muchos años hacía ya de un gobierno que era como todopoderoso en ese momento. Entonces la gente no de eso no se habla, una cosa así, claro. Horrible, horrible. Y cuando pasa lo de Sole, yo creo que fue el descubierto más crudo de una realidad que vivía Catamarca hacía rato, de la impunidad. Porque esto pasa por impunidad. Sí, totalmente. Cuando ya un poder, una parte política o quien haya estado en ese momento de también en cuanto a policías y un montón de gente, ¿no? Estaban con una impunidad tremenda y se abusaron de tal manera que mataron a una chica, o sea, y que fue una inocente. Y eso lleva a la impunidad. Había mucha impunidad. Lo que pasa es que uno como adolescente no se daba cuenta porque, claro, viste, también es cierto que uno está con otras cosas en la cabeza. Y en aquel entonces la inmediatez no existía como ahora. Ahora todo sale en internet. No, antes, por eso. No, antes no había eso. Son los chumeríos del pueblo, sí. Del pueblo chico, infierno grande, como dicen. De eso no se habla, eso no se hace, claro. Una cosa así. ¿Vos conocías a alguno de los de estos crápulas que las captaron? No, vos sabés que no, la verdad que no. Bueno, sí, eso te estaba por decir, que menos mal, porque quizás, no sé, por ahí hasta hubiéramos advertido algo, ¿me entendés? Porque te digo, si yo esa noche los vi entrar, no me acuerdo, porque no los tenía presente a ninguno de estos asesinos y no sabía muchas cosas que estaban pasando, porque la verdad que fue terrible descubrir todo lo que pasaba a través de Sole. Pero bueno, la víctima fue ella, viste, lamentablemente. ¿Vos creés que ella los conocía ya desde días anteriores o era la primera vez que iba a una fiesta de estas? No, a ver. Ella, la única persona que conocía era Luis Tula, sí, que fue el que uno de los que fue condenado, que ahora en estos momentos está libre, igual que Guillermo Luque, que fueron también el condenado. Pero Luis Tula era una persona con la que ella salía, era un noviecito, tuvo una relación con él, no fue muy larga tampoco, pero a ver, en realidad ella no estaba así como todas nosotras, había muchas cosas que uno... Aparte, ella, imagínate, ella era hija de gente laburante, creo que su papá trabajaba en vialidad, o sea, y no era que la dejaban salir mucho tampoco, claro. Bueno, aparte, en esa época era muy controlado un montón de cosas, bueno, qué sé yo, era distinto. Pero no tenía idea ella. Es más, la salida fue para ir al baile que organizábamos nosotras, que era de la elección de la reina, que se hacía así, sí, todos los años. Y con esa ganancia comprábamos y enterábamos para viajar y venirnos acá, Carlos Paz, justamente, viaje de fin de curso. Claro. O sea, muy sano, o sea, no había nada raro ahí. Y eso, bueno, después pasó todo esto, que ella... supuestamente Luis Tula la iba a buscar para ver y aprovechar de estar esa noche ahí juntos, y después pasó todo lo que pasó, que todo así tan raro que al final no se sabe ni... Nunca se supo bien claro dónde la mataron. ¿Cómo te enteraste vos? ¿En qué momento fue? ¿Quién te lo dijo? Bueno, eso fue terrible también, porque sí, nosotras estábamos todas en el curso esperando a que nos dijera alguien qué había pasado con Sole. Ya sabíamos que estaba desaparecida porque el papá temprano fue al aula a preguntarnos si sabíamos algo, porque la estaban buscando. En ese momento no todas teníamos un teléfono en la casa, yo era una, así que yo me enteré cuando llegué a la escuela que ella no había llegado a su casa nunca. Y bueno, y ahí esperando, en eso casi el mediodía entra el comisario de ese momento, que era Ferreira, entra a la dirección de la escuela y una de mis compañeras se trepa en la ventana para escuchar qué decía este hombre, y ahí escuchó la palabra morgue. Y bueno, ella, justamente mi compañera, rompe en gritos y dice, por Dios, está muerta. Y ahí, bueno, obviamente nos enteramos todas, lloramos. Bueno, fue terrible, terrible la noticia y cómo la tomamos nosotras, fue muy feo, muy, muy feo. ¿Cómo fueron los días después de eso? Me imagino que deben haber estado muy muy juntas todas, porque para, sí, afrontar semejante golpe, sí, no solamente, sí, la familia tiene que estar, porque creo que en esa edad lo que más necesitamos es la contención de nuestros pares, más que de nuestros padres. Sí, totalmente. Nosotros ese día después nos llevaron los algunos profesores, a mí me llevaron unos profesores en su auto hasta mi casa, no nos dejaron irnos solas, me llevaron hasta mi casa y yo llegué muy mal, después otras compañeras también muy mal, y lo que queríamos era ir a la escuela para contenernos y estar todas juntas, es real eso lo que decís, porque no queríamos estar ninguna en nuestra casa, a pesar que los padres por ahí nos decían, si se sienten mal, si están mal, quédense, no vayan. Estábamos habilitadas para faltar, porque era terrible lo que estaba pasando, la hermana Marta no lo podía creer, no podía creer lo que estaba pasando. Y bueno, y hasta que después, ahí nomás, los pocos días organizamos las marchas y salimos por las marchas. Pero sí, era la necesidad de estar juntas para sobrellevar el dolor, ¿no? ¿Cómo? Después el cementerio, que fue todo muy doloroso. Sí. No, terrible, la verdad que yo ahora sí lo vivo, me acuerdo y sí, es como, lo sentís como si fuera ayer todo. Totalmente, porque me imagino que cada marcha debe haber sido un puñal clavado en el corazón, sí. Y fueron muchas. Muchísimas, muchísimas, muchísimas marchas. Y bueno, sí, sí, bajo lluvia, bajo el solazo, sí. De todo, pasamos todas las estaciones con las marchas. ¿Te acordás en el grupo, sabiendo de que somos muy musicales a esa edad y sobre todo muy musicales posiblemente de algo nacional, qué música escuchaban, qué canción les quedó del recuerdo lindo de antes de lo de Sole? Ay, mira, vos sabés que en ese momento, ay, vos sabés que me hiciste una pregunta que yo nunca me la hicieron y no... Yo más me acuerdo de la música que escuchaba ella, vos sabés, ajá. Que era triste incluso. A ella le gustaba mucho el Paz Martínez. Ah, el Paz Martínez, mira. El Paz Martínez. La lágrima en la garganta y esas. La lágrima sobre el teléfono. La lágrima sobre el teléfono, exacto. Que eran en ese momento, ella le gustaba ese que par de pájaros, los sí. Dos, qué original es ese. Ella las cantaba mucho y le gustaba mucho. Le gustaba cantar eso en el curso, pero me imagino que ustedes para bailotear, sí, para hacer lío. Era Vilma Palma, Vilma Palma era full, sí, sí, eso. ¿Y qué le gustaba, la pachanga de Vilma Palma? Sí. Sí, sí, sí, los Enanitos Verdes también. Qué me acuerdo, lindo. Sí, sí, sí, eso muy muy de los 90, pero sí, sí, sí, sí, escuchábamos, sí, sí. Y después estaba la música internacional, que por ahí algunas eran también muy lindas, pero sí, sí, sí, sí. ¿Hubo una vida después de todo esto, Moni? ¿Se pudo hacer una vida o tardaste varios años en poder rumbear la vida, rumbear las naves para hacer una vida posiblemente acá en Carlos Paz, ya con, calculo que con familia, con hijos, sí. ¿Cómo fue? Y mira, yo digamos que me casé rápido, sí, yo a los 20 años ya estaba casada, y fui mamá y estudié y seguí en ese momento seguí en Catamarca, pero no, o sea, yo pude seguir con mi vida, pero muchos años pasaron que no podía hablar del tema. Uh-huh. O sea, cada vez que hablaba me temblaba la voz y eso yo no lo podía controlar, y por lo menos lo podía hablar. Yo tengo compañeras que hasta la actualidad no lo pueden hablar. Uh-huh. O sea, por eso es como que, y somos todas mujeres grandes ya, tenemos entre 48 y 49 años todas. Entonces, hoy por hoy ya es como que lo comunicamos en el grupo, como te conté hace rato, y ya quedamos como algunas para poder animarnos, porque necesitamos también que siempre alguien hable cuando nos pregunten de Sole. ¿Ya pasó tu hijo o tu hija por los 17? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. fueron eso? Mira, vos sabés que yo, cuando empezaron con sus primeras salidas, siempre les conté, o sea, todos mis hijos saben la historia, vieron la película, para que entiendan por qué a veces yo les decía lo que les decía, cuídense, ojo esto, lo otro, ¿me entendés? Y siempre fui de esa mamá, y es más, una enseñanza de la hermana Marta, que ella nos dijo una vez, chicas, ustedes siempre cuando tengan sus hijos, no sé por qué nos dijo eso, pero nos dijo y eso me quedó grabado, traten de tener sus hijos siempre las amistades que vengan a su casa, por más que tengan una colilla de cigarrillo quemada, así que le quemen un poquito el sillón, dice, pero sepan siempre con quiénes andan sus hijos. Y bueno, y... Y eso es cierto, porque yo en mi casa siempre las juntadas o cosas que se hacen han podido venir los amigos de mis hijos y me gusta. Así que bueno, eso me quedó y creo que está válido también para estos tiempos saber con quiénes andan nuestros hijos, ¿no? Totalmente. Bueno, son épocas diferentes. Nosotros hemos aprendido posiblemente de algo nuevo que nos tocaba vivir luego de muchos años de dictadura cruel en Argentina. Después nos tocó todo esto, este feudo en muchas provincias se dio. Ahora, evidentemente, hay algo diferente en los chicos que los hace combativos de otra manera. Esta pandemia los modificó también en estructura, pero bueno, hemos quedado nosotros para poder contemplar lo que fue el pasado, el presente y el futuro, y como vos decís, hablarles de lo que nosotros vivimos, aunque haya sido feo, creo que es lo único que le podemos dar como legado, nuestra propia experiencia. Así es. Moni, para cerrar la entrevista y no quitarte más tiempo, quería que en tu recuerdo, en tu memoria, nos cuentes alguna anécdota que te haya quedado de todos esos años, posiblemente de una marcha, posiblemente de Sole, posiblemente de algún hecho que hayas vivido, lo que nos quieras contar. Mira, lo que a mí me queda es la última vez que estuvimos todas juntas, estábamos todas. Una de ellas, de las chicas, tocaba la guitarra, toca la guitarra y canta. Sí. Y estábamos todas a la orilla del lago de Catamarca, que se llama Dique El Jumial. Sí. Estábamos todas a la orilla, bajo un arbolito muy lindo, y todas cantando con la guitarra. Así que ese recuerdo no me lo olvido más. Y todas estábamos cantando canciones y temas. Uno de ellos era de Los Enanitos Verdes. Que después había otro de ese y rasguña las piedras, sí, que no es tan de los 90, pero lo cantaba. Pero es de todos los fogones. Sí, así que la verdad que ese día no me lo olvido más, estabas así, cantando. Bueno, Moni, agradecerte eternamente esta entrevista. No sé qué decirte, porque verdaderamente es muy difícil el poder ser contemporáneo y objetivo con todo esto, y obviamente el dolor creo que embarga cualquier tipo de sentimiento que podamos tener, y siempre nos viene el dolor, cada vez que viene esta fecha nos viene el dolor, y bueno, solidarizarme con vos y con todas tus amigas, y sobre todo de Ada, no sé si hace mucho que no hablas con ella, no sé qué recuerdo tenés de Ada. Y yo no hace ni mucho ni poco que hablé con ella. Lo que sí te puedo decir que Ada es una mujer muy fuerte, ya quedó viuda, el papá de Sole falleció hace unos años, y ella, su tristeza nunca se le va, pobre Ada, y ella siempre nos pide a nosotras que la vamos a ver, porque nosotras ve un poco de Sole en cada una de nosotras. Para nosotras es muy duro también a veces ir, ¿viste? Porque la casa de Sol está llena de soledad, sí, con soledad, porque están sus muchos regalos y cosas que le han hecho muchas personas a Ada. Entonces te da como un dolor, viste, feo de verla a Ada así, que te mira con su cara. Sí, pobre. Es feo, es muy feo, pero a la vez ella siempre quiere que estemos. Así que por eso nosotras decidimos siempre estar cuando nos llaman o nos quieren preguntar algo. Y Ada es muy especial, muy especial. Y hoy es una fecha que hiciste muy bien en no contactarte, porque ella no puede. Es muy duro. No, muy duro. Sí. Por eso mismo no quise hacer nada con respecto a comunicarme con ella, pero seguramente durante septiembre, después que pase el cumpleaños de Sole, el 12, seguramente. La voy a llamar para contactarme con ella. Yo tengo el teléfono de línea que me lo pasaron hoy gente de Catamarca, así que ahí seguramente tendré novedades de ella. Y acá de fondo nos vamos a seguir escuchando, para terminar la nota, La Muralla de Los Enanitos Verdes. Por ahí creo que debe ser la más conocida y la que hemos cantado todos en ese momento. Sí, tal cual. Moni, te mando un abrazo grande desde acá un poquito al norte, estamos a poquitos kilómetros acá en Villa Yardino, vos en Carlos Paz. Sí. Un abrazo grande y bueno, nos mantenemos en contacto, Moni. Te mando un abrazo gigantesco para vos y para todas las chicas. Igualmente, y muchísimas gracias por la nota. Abrazo grande. Gracias, adiós, hasta luego. Pero como el amor recién, Mónica Barrios, ex compañera de María Soledad Morales, que hace 31 años fue asesinada por femicidas cruelmente.